Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta producción semanal que hoy llega a su fin por este 2024. Es el último programa, vamos a volver el año que viene después de un parate como hacemos habitualmente, pero sigue el Expreso Farco en 2025. Y en este último programa les contamos una gran injusticia de la justicia que tiene como principal víctima a una niña abusada por su padre que fue arrancada de los brazos de su madre y obligada a vivir con la familia de su abusador. Conocemos más sobre una campaña que busca hacer visibles los problemas, la violencia que enfrentan en el día a día las mujeres campesinas y de barrios populares. Confirmamos una vez más que una radio comunitaria no es solo radio, sino mucho, mucho más. Y también escuchamos a los jubilados y jubiladas que siguen reclamando casi en soledad los medicamentos gratuitos que les quitaron. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Les quitaron los medicamentos gratuitos que recibían del PAMI, pero siguen reclamando casi en soledad. También esperan que la justicia, si es que está para hacer justicia, diga si tienen derecho o no. Evelina Ramírez y la producción desde Villanos Radio de Carlos Paz para abrir el Expreso Farco. A lo largo de este 2024, el movimiento de jubilados y jubiladas ha dado muestras de dignidad a lo largo y ancho del país. Han sido los que más han salido a la calle en rechazo al plan de ajuste que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Lo hacen cada miércoles frente al Congreso y lo hacen también en las calles de Córdoba Capital y del interior provincial. En Villa Carlos Paz, por ejemplo, el movimiento de jubilados de Punilla ha desarrollado en lo que va de este año cerca de 40 concentraciones. Algunas de ellas fueron frente al PAMI, otras frente al ANSES y algunas en pleno centro de la ciudad. Hoy, con la medida de la quita de cobertura de medicamentos, el reclamo se recrudece. La angustia, la rebeldía por lo que nos está sucediendo, porque uno al estar angustiado tiende a quedarse en la casa, entonces esto nos ayuda a expresarnos que tenemos derechos, que no es que nos están sacando cosas que nos han regalado, son derechos conquistados. Hay jubilados, hay compañeros que tienen que optar entre un remedio y una comida, no es digno esto. Porque hay que luchar, porque no podemos más. Tenemos muertos de hambre, porque estamos muertos de hambre. Y encima nos sacan los remedios. No tiene vergüenza, no tienen dignidad los que están ahí. Milei no tiene corazón, es una persona oscura. Todos vamos a llegar a esto y duele ver que nuestros abuelos tengan que estar acá. Sí, tendría que estar todo el pueblo acá, todo Villa Carlos Paz, todo Punilla tendría que estar acá. Esto nos duele a todos, nos tendría que doler a todos, por Dios. Ahora llega el verano, se llena de turistas que vienen de todos lugares del país. Y que vean que no somos una ciudad nomás, que tenemos montañas, que tenemos lagos, sino que tenemos gente que vive y sobrevive. Y padecemos un montón de cosas. Y por eso tratamos de hacerlo visible. Y esperamos que la gente del pueblo se una a nosotros, porque nos movilizamos solamente los jubilados. Esta semana, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos presentó un amparo colectivo para que el PAMI restituya la cobertura de medicamentos. La acción fue presentada ante la Justicia Federal y busca que se declare la inconstitucionalidad de la medida y se restablezca la cobertura a las y los afiliados. Así lo expresó Mabel Cesa, abogada y copresidenta de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, Regional Córdoba. Hicimos una presentación que consiste, como vos bien dijiste, en un amparo colectivo. Y lo que pedimos ahí es que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de esa normativa que PAMI quiere implementar con respecto al acceso de medicamentos para jubiladas y jubilados y pensionados. Si bien ellos emitieron esta resolución en fecha 22 de agosto, recién el 2 de diciembre es cuando la pretenden aplicar en los hechos. Entonces pedimos esa inconstitucionalidad, a la vez pedimos como medida cautelar no innovar. La abogada sostuvo que la intención es que esta medida también se replique en otras provincias. En Buenos Aires hubo la semana pasada la interposición de un amparo, pero para un jubilado en especie, digamos específicamente, que no podía adquirir el medicamento. Acción colectiva, entiendo que somos los primeros, y de hecho nosotros distribuimos la acción de amparo para que se replique en las otras provincias. Bien. Uh-huh. Que se pueda hacer incluso con el mismo modelo, o sea, que sirva, que circule y que, bueno, que pueda tener una resolución favorable, ¿no? El 2025 será un año desafiante para las luchas populares, pero en medio de la oscuridad de este tiempo político, las y los viejos han dado muestras de que la dignidad se defiende colectivamente y organizados. Lamentablemente hay como una resignación, hay mucha resignación en la gente, que bueno, resignación y odio hay, porque es odio a los que nos han generado derechos y que está en el relato del gobierno, que es un relato mentiroso, que miente, como digo Stutzenegger, miente, que algo quedará. Entonces generan mentiras y generan odio. Y eso no es bueno para una sociedad. Están generando una sociedad con bronca y con apatía. Porque no puede ser que ante tantas cosas que nos están quitando estemos tan tranquilos. Por eso estamos acá nosotros. Prácticamente y lamentablemente los únicos, porque los gremios debieran estar en la calle, la población en general debiera estar en la calle, a todos le está pegando esto. Algunos, bueno, podrán estar de acuerdo con este gobierno que yo, pero no me pueden mentir de que sus padres, sus abuelos no están sufriendo esto con la quita de medicamentos. Bueno, tendrán la posibilidad de comprarlos, pero o personas que le puedan hacer los engorrosos trámites para justificar que uno es pobre. Tenés un cartel por ahí dando vuelta que dice, bueno, que los ricos justifiquen por qué son ricos. Nosotros tenemos que justificar por qué somos pobres, caramba. Eso es lo peor. Y despertar a la población, che, o sea, las poblaciones de todos lados. Ha crecido esto, la gente de La Falda, la gente de Huerta, la gente de Cosquín, en el sur, San Antonio, de Icho Cruz, están empezando a armarse, a formarse. Bueno, va creciendo lentamente, pero va creciendo. Expreso Farco, su voz se escucha. Una niña víctima de abuso y también víctima del Poder Judicial que no respeta sus derechos ni la escucha. Un caso que desde Chaco genera indignación en la provincia y en el país. La producción de nuestra compañera Sonia Ábrego desde Radio Nuestra Voz. Seguramente escuchaste hablar de la niña Cielo, ya que su caso tomó repercusión nacional y el video donde se ve cómo la justicia la separa brutalmente de su madre se viralizó rápidamente. El caso de Cielo comenzó en el año 2018 con una denuncia de violencia de género contra el padre biológico de la niña, quien fue hallado culpable de agredir a su pareja mientras sostenía a la bebé en brazos. Más tarde, en el año 2021, se presentó una nueva denuncia contra su progenitor, esta vez por abuso sexual infantil, que incluyó pruebas aportadas de cámara Gesell. Esta causa está elevada a juicio para ser tratada en el año 2025. Este martes pasado, 17 de diciembre, en medio de un tenso operativo judicial y policial, la niña de 6 años fue quitada por la fuerza de los brazos de su madre y entregada a sus abuelos paternos por orden de la jueza de niñez, adolescencia y familia número 1 de Resistencia, Claudia Karina Feldman. La magistrada dispuso la revinculación familiar de la menor con los padres de su presunto abusador. Inmediatamente los videos del violento operativo se difundieron por las redes y en todos ellos se ve a la menor en una situación de vulnerabilidad, llanto y desconsuelo. Entre gritos, es arrancada de los brazos de su madre. La ciudadanía chaqueña no tardó en salir a las calles, a repudiar el accionar de la justicia y la policía. ¡Escuchen a la nena! ¡Escuchen a la nena! ¡Queremos saber cómo está Cayetana! ¡Ven a acá! ¿Dónde está Calle? ¡Está defendiendo un violador! ¡Está en la casa del violador! ¡Cayetana quiere estar con su mamá! ¡Lo único que quiere es su hermana! ¡Escuchen a la niña! ¡Escuchen la calle! Los abuelos paternos de Cielo son reconocidos comerciantes de la ciudad de Resistencia, con mucha influencia y poder económico. Por medio de sus abogados, pusieron un bozal legal a toda la familia materna de la menor. Diego Sassari, vocero de la mamá de Cielo y presidente de la Fundación Vínculos Sanos, expresó: todo el tiempo la niña se negó a ir, todo el tiempo. Los especialistas, los psicólogos, había un equipo especial que llevó la justicia y el equipo especial este le dijo a la jueza Feldman, le dijo que no se podía llevar el procedimiento a cabo porque la nena no se quería ir. Sin embargo, esta jueza, que está vulgarmente llamado, ¿no? Ya está indicada como y famosa por los malos procedimientos, dijo sí, no dio lugar a ningún tipo de los derechos del niño ni lo que quería la niña. Y el procedimiento se llevó a cabo. Lo triste, ¿sabes qué? Es que la justicia le dio la tenencia provisoria, la guarda provisoria a los abuelos de un supuesto violador. El procesamiento está, el juicio empieza el año que viene. La justicia encontró pruebas suficientes para llevar a juicio a este tipo, que está suelto entre nosotros, ojo, nunca estuvo preso este tipo, ¿sí? Frugoni, Mauro Frugoni. ¿Saben qué es lo más feo? Que no es el único caso que esta doctora Feldman está llevando a cabo de la misma manera. Ella iba a danza, ella iba a la Escuela de Bellas Artes, ella iba a natación, ella iba a una colonia de vacaciones. Ella tenía una vida social activa. No era una niña que estaba cautiva, como quiere poner la justicia, diciendo de que a la niña no iba a la escuela. Además, el gobernador de la provincia, Leandro Esdero, se refirió al caso. Primero, lo que tenemos que tener en claro es que el derecho supremo de los niños está por sobre cualquier cosa. Y esto no lo hablo solamente como gobernador, lo hablo como papá. Creo que lo que tenemos que hacer es respetar a los niños y yo apelo y deseo que la justicia actúe de manera rápida y eficiente para resolver el dolor que no solamente es de quienes tienen afecto a un niño, en este caso a una niña en particular, sino que es de todos y cada uno de los pequeños. Esto no está en la órbita del Poder Ejecutivo y es sabido que no pasa por una resolución del Poder Ejecutivo Provincial, sino que tiene ya un proceso iniciado en la justicia. Es por eso que di instrucciones precisas al Ministerio de Gobierno y hoy ha sido atendida la familia, una de las partes, por la subsecretaria de Justicia, la doctora Elina Nikolov, porque si hay algo que tenemos que resguardar, y lo digo como ciudadano común, lo digo como papá, es el derecho de una niña. La jueza, que autorizó la violenta revinculación de la niña Cielo, emitió un comunicado donde justificó la medida y aseguró que se trata de algo temporal y provisorio. Temporal hasta febrero del 2025. Mientras tanto, Cielo no podrá ver a su madre, ni a su hermana, ni a su familia, con quien convivió todos estos años. La niña Cielo ha sido sometida por la justicia a la revictimización una y otra vez. Los derechos de la menor han sido pisoteados por un montón de funcionarios apurados por cerrar el año antes de la feria judicial. El caso de la niña Cielo nos demuestra que la decisión arbitraria de los poderosos vale más que la voz de una pequeña que quiere estar en el lugar donde se siente segura, en los brazos de su madre. Justicia por la niña Cielo. Informó para el Expreso Farco, Sonia Ábrego. Radio Nuestra Voz, 88.7. Construyendo comunicación. Resistencia, Chaco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Mujeres trabajadoras, campesinas y populares de Cuyo que reclaman sus derechos y que gritan que juntas resisten y se cuidan. La producción de Radio Tierra Campesina de la mano de nuestra compañera Daniela Nievas. Mujeres campesinas y de las barriadas populares de Mendoza y San Juan se encontraron a lo largo del año para debatir sus problemas y buscar soluciones. Productoras agropecuarias y de conservas artesanales, amas de casa, artesanas de la cerámica y el junquillo, panaderas y comunicadoras populares se plantaron. En este año tan duro, signado por políticas que atacan a los sectores populares para resistir los embates del gobierno nacional. Estos encuentros les permitieron detectar patrones comunes en las violencias hacia las mujeres y diversidades, identificar las carencias institucionales y resultaron fundamentales para verbalizar experiencias, compartir estrategias y reafirmar la importancia del cuidado colectivo. Estamos resistiendo a un contexto de avasallamiento de derechos, pero también construyendo redes de apoyo que nos fortalecen, asegura. La salud mental, el acceso a la justicia y la salud sexual y reproductiva se destacan como puntos críticos en sus debates. La falta de recursos, políticas públicas y espacios adecuados impacta directamente en la capacidad de las mujeres para desarrollar las actividades productivas a las que se dedican. De los diferentes encuentros que se fueron dando, surgió la necesidad de poner en el tapete, a través de la difusión, estas problemáticas y propuestas. Es por eso que decidieron lanzar la campaña Juntas Resistimos y Nos Cuidamos, en las que elaboraron cuentos y consignas plasmadas en afiches, flyers, fanzines y spots radiales. Soledad Mancilla, vecina de Lencón, comunidad rural de San Juan, le pone voz a un cuento de creación colectiva que es parte del spot radial que exige acceso a la justicia. Había una vez tres chicas libres que conocieron el amor, el deseo y la tristeza. Un día se encontraron con unos lobos disfrazados de cordero, que les prometieron amor, trabajo y un buen trato. Ellas aceptaron encantadas y se fueron con ellos. Al principio era un jardín de rosas, el cual se convirtió en un jardín de espinas blancas y de chañar. Estas crecían cada día más porque se alimentaban con el dolor, la tristeza y la violencia que sufría cada una de ellas. Las mujeres campesinas y populares de Cuyo exigimos facilidades y garantías para denunciar la violencia de género. Florencia relata en primera persona su propia experiencia en la pieza sonora dedicada a la salud mental. Mi nombre es Florencia, tengo 32 años y quiero contarles cómo fue mi proceso de sanación al tratar la depresión con la que convivía. Cuando era pequeña me sentía diferente al resto. Esto mi familia lo ignoraba y decían que era mi personalidad. Me sentía sola y la solución más fácil para mí fue autolesionarme. En el momento que un adulto lo notó, me dio el consejo de asistir al psicólogo. Después de tantos años y con mucho esfuerzo personal y apoyo familiar, pude salir de ese vacío. Las mujeres campesinas y populares de Cuyo exigimos que se hable sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y que existan servicios de atención psicológica en nuestras comunidades. Nadia Quintero, trabajadora rural y elaboradora de conservas de jocolí, Mendoza, narra una situación de vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva por parte de mujeres y disidencias. Existía una vez, en un pueblo muy cercano, un grupo de padres reunidos tomando mate y chusmeando de situaciones de hijes de otras personas. Criticaban a jóvenes que se pusieron el implante anticonceptivo, haciendo comentarios despectivos hacia quienes deciden cuidar su salud sexual y reproductiva. En otro momento, se comentó en modo burlesco que un adolescente de 15 años acudió solo en busca de algún método anticonceptivo, tildando de irresponsable a sus padres sin saber que ellos pueden acudir solos a partir de los 13 años. Las mujeres campesinas y populares de Cuyo exigimos métodos anticonceptivos gratuitos en todos los centros de salud y acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin ser cuestionadas. En otros audios, las mujeres que componen la Unión Campesina y Territorial y la Cooperativa Martina Chapanay también exigen espacios de cuidados de tiempo completo para poder trabajar, políticas y programas para impulsar proyectos productivos y sostener sus producciones, facilidades y garantías para denunciar la violencia de género y políticas públicas para prevenir y enfrentar la violencia. Los materiales de la campaña Juntas Resistimos y Nos Cuidamos se pueden encontrar en el www.comecuco.org. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Las radios comunitarias son más que radios. Se meten en los problemas, se asumen como parte de la comunidad y por eso se comprometen, se vinculan, abren sus puertas y hacen más que radio. La producción desde Radio Aijuna con nuestra compañera Lorelei Cavieres. El cuatrimestre de 2024 ha sido de muchas visitas para Radio Aijuna. Una larga agenda de encuentros entre escuelas y radio comunitaria. Y de nuestra radio como espacio de formación. Jardines, estudiantes primarios, secundarios y hasta universitarios. Además, se realizó un taller con niños, niñas y jóvenes de centros comunitarios agrupados en el colectivo de APIE, que dio por resultado dos campañas. Una contra la violencia y otra por los derechos de las infancias. Toda infancia debe tener derecho a la salud, derecho a la educación. Y no se cumple si continúan cerrando hospitales. No se garantiza sin pagarle a los docentes. Conocemos nuestros derechos y lo vamos a defender. Centro Comunitario Una Luz de Esperanza. Los pibes y las pibas nos contaron qué hicieron y cómo la pasaron. Están todos muy nerviosos acá. Sí. Representantes de los centros comunitarios. Hola. Que vinieron acá. Ramiro. Ramiro, ¿el barrio? San Sebastián. De San Sebastián, muy bien. ¿Y? Tiago. ¿Y de qué centro? Una Luz de Esperanza. Muy bien. ¿Cómo salió la campaña? Sobre la violencia. ¿A vos te puso nervioso grabar? Un poco. ¿Nos cuentan qué les parecieron las piezas? ¿Están buenas? Sí. ¿Quedaron bien? Sí, quedaron re piola. ¿Sí? Quedaron re chetas. Muy bien. ¿Y a quién se la hicieron escuchar? ¿A alguien ya? Sí, a mi papá. Me dijeron que estaba bien. Bueno, mi nombre es Tiziano Tayel Torrente, vengo del Centro Comunitario Una Luz de Esperanza. Yo me llamo Milena y vengo del Centro Virgen de Luján. ¿Lograron identificar cómo fue el recorrido ese que hicieron? Sí, porque sí. Ya esto estábamos trabajando de mucho hace tiempo mucho. Atrás. Más o menos aprendimos como para traer este proyecto acá. Claro, ¿y a vos qué te pasó cuando te dijeron mira que tenés que grabar? Y ¿te puso nerviosa a grabar? Sí. ¿Sí? Sí. Y te cagas de risa, pues. Sí. Que te equivocabas. Sí, me equivocaba. Yo tenía que decir nos, y no me salía a mí. Claro. Tuve como 50 horas diciendo. Bueno. Todas las partes que salieron mal las podemos escuchar, ¿o no? Las tenemos buenas, pero viste que Igual cuando uno se equivoca, después, ¿no te vas relajando? Sí. Te equivocás, te reís, en un momento te sale, ¿no? Sí. En un momento salió. Uno va grabando como todo fraccionado, vamos a decir, ¿no? Por partes. Como eso que te costó mucho grabar, sí. Después quedó bien, ¿o no? Quedó bien. Ay, sí, como la última vez que nos juntamos, que estuvimos grabando eso, ¿viste? Uh-huh. Y tipo, lo primero para mí fue nerviosismo, tipo, no estaba tranquilo, digamos. Sí. Sentía muy nervioso, me equivocaba mucho y no podía, tipo, no me salía hasta uh-huh. hasta que al fin salió. ¿Y les quedó la sensación de que pueden hacerlo mejor? Sí. Que es práctica. Sí, sí, sí. ¿Qué te gustó de la campaña que hicieron en el otro centro? La música. La música. Sí. Uh-huh. ¿Y a vos qué te gustó de la campaña de ellos? A mí lo que me gustó de la campaña de ellos fue el amor gallo. Sí. Cómo estuvieron hablando, la gente, esa, la señora que habían uh-huh. invitado. Y tipo, tiene más sentido todavía, ¿viste? Porque meten a otra gente uh-huh. y lo unen en uno y tipo, tiene mucho sentido. Y uh-huh. eso me gustó demasiado. Bueno, ¿y a quién se lo vas a hacer escuchar esto? A mi familia, a todos los que conozco, más que nada. ¿Les gustaría volver a grabar otra campaña en otro momento? Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Sí. ¿La pasaron bien? Sí, perfecto. ¿Aprendieron algo? Aprendimos a usar la radio. Es mi primera vez estando acá, así que... Hay muchas maneras de usar la radio. Dale, muchas gracias. Que sea un éxito la campaña. Dale, gracias. Los nervios se fueron aplacando y hasta cantaron. Hacemos la pizza. No seas gil, hacemos la pizza. Pizza, cortate un dedo y hacemos la pizza. No seas gil, hacemos la pizza. Pizza, pizza, pizza, hacemos la pizza. Ambas campañas formarán parte de nuestra programación durante el verano. Y para tener en claro la violencia, hay que saber de dónde viene. La violencia no aparece porque sí. La violencia aparece cuando falta el gobierno en los barrios. Se está frenando obras en los barrios populares que ni siquiera vinieron a auditar. Hay que decirlo también porque se habla mucho de que supuestamente las organizaciones nos comemos la plata, etcétera. Bueno, ninguna de las obras de Quilmes fueron auditadas. ¿Qué queremos mejorar? Que haya más iluminación por las noches. Que mejoren las plazas. Las calles en mejor estado. Que limpien y cuiden el arroyo. La violencia no es un fantasma. La hacen las personas cuando nos agreden. Cuando no nos escuchan. O nos olvidan. Ana, Ramiro, Milena, Joaquín, Tatiana, Michelle, Mateo, Oriana, Maya, Ariana. Centro Comunitario Virgen de Luján. Red Colectivo de a pie. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Aijuna de Bernal, Radio Tierra Campesina de Jocolí, Radio Nuestra Voz de Resistencia y Villanos Radio de Carlos Paz. Como decíamos, es nuestro último programa. Nos reencontramos el año que viene con un nuevo Expreso Farco y con el comienzo de la temporada 2025. Chau, felices fiestas, mejor comienzo del año. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.